Matilde, ¿de qué vamos a hablar hoy? Uy, tantas cosas pensé. Bárbaro. Muchas muy diversas, pero Bien. nada, así como entregada a la conversación. Bien, buenísimo. Buenísimo. Yo venía pensando también, y hoy durante todo el día, no hay que pensar tanto, me parece. Pero estuve todo el día pensando, no solo en esto, sino en otras cosas, y esas cosas alimentan después lo que pienso que en el programa estaría bueno conversar. Y entre esas cosas, no sé por qué de repente cayó en mis manos, sí, creo que sé por qué, cayó en mis manos una edición de Las Mil y Una Noches, en tres Total. tomos. La edición es una edición que tengo en una de las escuelas y que me llamó, me dijo, acá estoy, acá estoy. Mirá que hay libros, 9.000, 10.000, 15.000 libros tengo en esa biblioteca. Esos tres me llamaron especialmente y dije, qué bueno esto, pensarlo un momento, ¿no? Porque, claro, la historia esa de Las Mil y Una Noches, que es un anónimo de origen árabe, bueno, configura una, no sé, una oportunidad para hablar de cosas que están muy vigentes ahora, pero que no sé si alguien está pensando en Las Mil y Una Noches y la cuestión de género, por ejemplo. Porque toda la historia es perfecta para hablar de eso, creo. Sí, a mí, en realidad, cuando vos dijiste Las Mil y Una Noches, lo primero que me vino a la mente fue un recuerdo de cuando leí ese libro, Librazo, el Libraco, que era un momento que estaba estudiando y para mí la carrera era bastante agotadora, tediosa, aburrida. Y entonces leía cosas que no tenían nada que ver. Claro, Y por sí. ejemplo leí Las Mil y Una Noches mientras que me preparaba el final de, no sé, Química Inorgánica, por ejemplo. Y estaba bueno porque era como esa contraposición, ¿no? De estudiar algo así tan exacto, tan abstracto. Y lo otro que te sumergía en 800 mundos diferentes, lejanos. Ah, tremendo. Y sí, yo igual lo asocio, bueno, lo asocio también mucho a Pasolini y es como una misma época en mi vida en Mira. particular. La vida de estudiante Sí. es alocada y muy entretenida también. No lo había pensado en el sentido de lo que vos decís, ¿no? Como del género, pero bueno, sí, es la situación de una mujer que inventa un cuento cada noche para salvar su vida, ¿no? Para salvar su vida, porque además yo creo que esa es la parte que más podemos compartir entre todos, que todos más o menos sabemos sobre Las Mil y Una Noches, pero el comienzo de la historia es un comienzo que es una situación bastante violenta hacia las mujeres y que empieza con, también con una idea de pureza, de belleza, de, no sé, civilización organizada. Cosa fantástica, siendo que no es tan así en la realidad, pero justamente empieza con, está todo bárbaro, los dos hermanos, bueno, muere el padre, los dos hermanos heredan, uno se queda con el poder, pero el otro como no protesta, el hermano le cede un reino, ese se queda con ese reino, se va, se instala, están los dos casados, no sé qué, y 10 años después, el hermano que había heredado lo llama a este y le dice, vení, que hace mucho que no te veo. Y cuando este se va y está saliendo con el séquito y los caballos y no sé qué, se acuerda tiernamente de su esposa, que la va a dejar durante no sabe cuánto tiempo, y vuelve a saludarla y la encuentra con un oficial. Entonces ahí nomás saca el sable curvo y les corta la cabeza a los dos. Y se vuelve al campamento que habían hecho afuera de la ciudad, de Samarcanda, y dice, vamos nomás. Y se van para ver al hermano. Y después llega a verlo al hermano y se ponen a conversar, qué sé yo, sí, todo bien, no sé qué, porque había que guardar las formas. Y finalmente le empieza a agarrar todo, es como que le cae la realidad de golpe y entonces no quiere ir a una cacería que el hermano había organizado en su homenaje. Y el hermano se va solo a la cacería porque este no quería ir y había que guardar las formas. Entonces se va y este se queda llorando en el primer piso del palacio que le había armado. Y por la barandilla ve que la mujer del hermano lo está engañando también con un oficial. Y se vuelve loco el tipo. Y claro, no quiere que el hermano pase por el mismo dolor que él, entonces no se lo quiere decir, pero al final se lo termina diciendo. Y los dos, en una cosa que solo puede pasar en una historia de estas características, deciden abandonar todo, todas las riquezas, todo, todo, todo, e irse. Y solo volver si encuentran a alguien que esté sufriendo algo peor que lo que ellos están sufriendo. Y lo encuentran. Y entonces vuelven y el que había sido el hermano que no había heredado, el de Samarcanda, el rey de Samarcanda, se vuelve a Samarcanda y instaura esta ley, que me traigan una doncella cada noche, porque para un rey las mujeres solo pueden durar una noche. Entonces, les traen una doncella y al fin de la noche las liquida. Y así, pero se casa primero. Se casa con ellas, pasa la noche y al amanecer, truco, las liquida. Y así va liquidando a todas las del reino y un reino que era próspero y saludable y el rey que era bien visto con buenos ojos, termina siendo odiado por todo su pueblo y no quedan más doncellas, salvo la hija del que sería el primer ministro, que es Scheherazade, que era una mujer muy educada, así medio como a contramano, de contrabando, y entonces eso le permite hacer esta jugada de engañar al rey, que no puede cumplir con su propia ley, la ley que él impuso. Y entonces, por eso decía, pensarla en función de la cuestión de género, porque claro, invita un poco a la reflexión. Cuando lees esa parte, que creo que todos la salteamos al principio, porque vamos directo a ver a Alibaba y los 40 ladrones. Bueno, qué sé yo, a mí me dio ganas de hablar de eso. Y en realidad, bueno, yo hace muchísimo, te imaginas que Sí, estudiaba, ¿sí? Hace claro. muchísimos años que lo leí y toda esa introducción que contabas no me la acordaba para nada. ¿Viste? Qué genial. Pero sí, todas las historias tienen que ver entre el vínculo entre un hombre y una mujer, digamos. No, las historias no tienen que ver con otras cosas más que entre la complejidad que hay entre la relación entre un hombre y una mujer, sobre todo, ¿no? Pero, y así, historias desopilantes, increíbles, bueno, en el que se juega novio, reinos, vidas, Sí. miles de cosas, ¿no? Pero en definitiva siempre pasa eso. Me acuerdo algún cuento. Bueno, después de ahí lo que contaba, ¿no? Que Pasolini toma algunas de las historias Sí. y las hace increíblemente. Pero bueno, son solo algunas. Incluso todo el mundo fantástico, ¿no? Que aparece de seres, sí, no sé, fantásticos, inexistentes, Sí. increíbles. Los genios. Ya incluso para mí ya tiene algo de fantástico esas cúpulas que me imagino yo, las que me imagino yo, que no sé si serán Esos como son, palacios. pero esos palacios con cabeza de helado, que siempre pienso así, digo, qué loco eso, ¿no? Sí, yo, bueno, a mí me gustan mucho las telas, las ropas y bueno, esa Claro, parte, ¿no? De claro. también todo ese vestuario, todo Claro, ese porque vos, mudar. esa cuestión también es una cuestión interesante para conversar con vos, porque claro, vos lo ves todo eso y yo no lo veo. Para mí pasa desapercibido, no están vestidos, Claro. no hay ropa. Para mí, claro, En mi colores, imaginación no es que van desnudos texturas, tampoco, claro. pero no estoy pensando en eso. Qué Sí, yo pienso loco. en las Claro. cortinas, en ¿Y las por qué pensás en alfombras. eso, Matilde? ¿Quién sabe? Sí, por ahí mi paso por el teatro es una parte de esa imagen que uno se va haciendo, ¿no? Cuando uno hace el teatro, que lo hace, pero primero es la obra que está escrita y solo la obra. Entonces uno empieza a tener esa referencia en la imaginación de la imagen, de lo que sucede, de cómo es, ¿no? De cómo es el lugar, de cómo es el personaje, y cómo es esto, esa que después se convierte en la escenografía y en la escenografía y el vestuario, no de toda historia, más allá de que lo hagas en el teatro, pero bueno, ahí es un trabajo que parte de lo que se construye, ¿no? Sí. Y creo que esa cercanía con eso ahora te hace ver en cualquier texto esas texturas y esas telas, y a mí no. Yo como no tengo esa visión, no lo veo. Y ahora me doy cuenta, recién conversando con vos, me doy cuenta de que en todas las cosas que leo nunca estoy pensando en la ropa. Nunca la imagino, la ropa. Qué loco descubrir esto ahora. Pero sí has estado en el escenario. Sí, pero no estoy pensando en eso. No sé, no sé. Yo estaba pensando, no lo estaba leyendo, te lo estaba contando, y me iba imaginando todo, pero no ropa. Y tampoco desnudez, claro, o sea, no nada de eso. No sé, como unos entes, me imagino, no sé. Ahora pienso, sin ropa, ¿cómo son? No. Voy a estar pensando en eso. Fa. Bueno, no sé, debe ser difícil imaginar la gente con ropa. Yo ahora me imagino que debe ser mucho trabajo y van a andar todos de short y musculosa. No importa de dónde sean. Todo lo que pasó en nuestra vida como seres humanos en la Tierra, ¿no? Cómo cambió nuestro vestuario en las épocas, en los lugares. Bueno, por ahí porque lo estudié en algún momento también en particular, ¿no? Pero, por ejemplo, en un momento hacíamos las obras de Shakespeare, o es cuando estudiábamos Shakespeare, y claro, no existían los cierres de las ropas, ni los botones en una época, ¿no? Entonces había que ver cómo era que te ponías algo ajustado, cómo te lo ajustabas, y claro, bueno, sí, era muy entretenido hacer todo ese divague, y después, ¿no? Claro, y después vengo yo y miro tu obra de teatro y ni me doy cuenta de eso, de toda la investigación que hicieron para ver cómo se abrochaban el batón alrededor del cuerpo, no lo pensé. Había un personaje que era una mujer hindú, y entonces la mujer hindú tradicional tiene una ropa que es una tela de 6 metros de largo. Wow. Entonces, bueno, pero ¿cómo se la ponía? Entonces yo corté una tela, digamos, de 6 metros. 6 metros, y creo que tenía la altura, digamos, el ancho de la altura al hombro de la mujer, o de la persona que fue. Y bueno, ¿y cómo se ponía toda esa tela? Claro. Y nos la enroscábamos en la cabeza, en el cuerpo, matambre, imposible caminar en el escenario con todo eso. Y bueno, después dijimos, bueno, no será tan exacto, ¿no? Pero sí, es una investigación. Y además, es muy loco lo que te pasa en el cuerpo con el peso de la ropa, ¿no? Claro. Porque te hace caminar y andar y de otros modos, ¿no? Sí. Eso. Sí me doy cuenta de eso, ¿viste? No pienso en la ropa, ni en los colores, ni en las texturas, pero sé que no es lo mismo andar de una forma que de otra. Con una ropa, con otra, te aparecen otras restricciones, otras cuestiones que no estás teniendo en cuenta, sino. En el teatro, por ejemplo, a veces le cosés pedacitos de plomo al ruedo para que la tela tenga peso y no sea el peso real de mucha tela o de la calidad de la tela, que sería un terciopelo, sino que eso es algo mucho más liviano, pero le da ese aspecto, ¿no? Y después por ahí tiene un liencillo abajo.